hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. De arena. Trece minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y le vamos a dar la bienvenida a Lucy, buen día. Buen día. Que también a Daniela. Hola, buen día. Ellas integran una obra de teatro que se está presentando y se llama Cosas y Crías Pasan. ¿De qué va? Pues yo. Dale. Bueno, ¿de qué va? De la historia de una familia. De una familia como todas las familias, con sus vericuetos, sus estructuras, su arco. Un poco hablábamos en la puerta con Lucy sobre la obra, que seguimos hablando todavía y seguimos encontrándola y descubriéndola juntas, ¿no? Un poco lo que le digo a Lucy, ya ella conoce más la obra que yo a esta altura, por los ensayos y por haberle puesto el cuerpo. Una familia como un arco, como un borde con el mundo, ¿no? Como una estructura donde hay unos no muy claros, que no se deben hacer, cosas que no se pueden, cercos que no se pueden pasar, y bueno, y un hijo que está luchando contra eso, con querer salir al mundo, y un padre que lo tira, lo trae para adentro, lo ata, como dice el texto. Sí, no sé si agregaría algo, porque es, para mí es algo que se puede leer en la obra, se puede ver, y la gente también elige mucho para dónde quiere interpretarlo, digamos. Es la, para mí, la gloria del texto de Dani, que cuando lo leí nunca tuve respuesta, solo me despertó cosas, y en torno a la familia, en torno también a la convención de la pareja, y muchas preguntas así más morales y subjetivas, y al salir en general al público te dice muchas cosas distintas. Es como, claro, es muy loco. Sí. ¿Cuánto hace que se están presentando? Y empezamos, yo la estrené como trabajo de escuela de la EMAL, de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, y el año pasado, en diciembre, como trabajo de egreso, digamos. Y después la presentamos en el FIBA, otras funciones, y ahora en la EMAD también, y ahora volvimos en el Grito hace 2 semanas, para una temporada de 2 meses. Mira qué bien. Sí. Y el tema este que decían, ¿no? Como Lucy conoce más la obra, es el cuando escribiste el texto, ¿lo escribiste pensando en que iba a ser una obra de teatro con las características que después la impronta de Lu le da, ¿no? Su particularidad, la personalidad, ¿no? Una imprime después la subjetividad, ¿no? Pero, ¿lo pensaste de ese modo? ¿O fue como, bueno, escribo este texto y paso le doy la posta a la compañera? No. Escribí una obra de teatro, y en un taller que hacíamos juntas, éramos compañeras de un taller de dramaturgia, y Lucía en su momento era una compañera que leía las entregas. Y nos íbamos haciendo, yo leía el texto de ella, y así nos íbamos haciendo devoluciones. Y pero sí, siempre fue de entrada un texto dramático, sí, aunque claramente no es nada de lo imaginario que pude, un poco lo que decías, ¿no? En el encuentro con un otro, el imaginario y toda la potencialidad que le puede dar otra persona, realmente cada vez que iba a un ensayo a ver era algo totalmente distinto de la posibilidad expresiva o imaginativa propia, ¿no? Eso creo que es lo más interesante de hacer teatro, lo grupal que se arma ahí, la red. Sí, claro. Sí, al principio cuando le dije a Dani, bueno, quiero hacer tu texto para ponerlo en ensayo, un texto que era muy fresco. Claro. O sea, lo habíamos trabajado juntes en el grupo, que eso para mí fue el trabajo más lindo también, de haber acompañado a Dani como en la escritura, y que todo el mundo, bueno, no sé, yo encontraba como algo muy atractivo en el texto. Y como trabajo de la dirección, siempre que leo un texto empiezo a imaginar cosas. Y el texto de Dani justo me llamó mucho la atención, porque decía, qué lindo que me atrae tanto, pero no imagino, todavía no imagino, pero me atrae. Y eso ya es cuando hay una fuerza que te atrae, claro, y no sabes explicar por qué, para mí es por ahí que, no sé, hay que buscar cómo lo puedes concretar, sí, digamos. Sí, además, la obra tiene esto, ¿no? Como muy... que te invita a esto que seas como de múltiples lecturas, no solo porque así, bueno, te lleva a un escenario puntual, pero que podría ser como en cualquier lugar, en cualquier... ¿No tiene algo atravesado un poco como por esos relatos de la gauchesca, no? Cosas así como que te lleva a cualquier lugar o es pueblo pequeñito, ¿no? Atravesado por un montón de mandatos y lo podés... leer como o interpretar como de un modo muy abierto. Aparte esto como tiene una puesta en escena sumamente sencilla, que eso también invita más a la imaginación, ¿no? Esto de los animales no es toda una imaginación permanente de las acciones, ¿no? Como eso, la actriz está con todo el cuerpo en acciones imaginarias, ¿no? Como no tiene ningún objeto en la mano, pero ella está acariciando una cabra, por ejemplo, pero nunca vemos ni nada, está haciendo todo. Y eso habilita mucho más múltiples lecturas y delega en quienes están viendo la obra, ¿no? Una parte interpretativa muy fuerte del texto. Totalmente. Quería preguntarle yo, ¿cómo resuelven el tema de la presencia de la cabra, que claramente espero no tengan una cabra ahí para actuar y que dudo que tengan un robotito también? Pero digo, la cabra, si una ve y lee como la sinopsis de la obra, va incluso en el título, ¿no? Está la cría, o va y ve como la apuesta que hacen ustedes con esta presencia de la cabra. ¿Cómo lo resuelven a nivel escénico? Esto que contaba un poco Julia, de tal vez de una manera imaginativa, pero ¿cómo lo trabajan? Sí, había muchos chistes en torno a la cabra al principio. Era como... vamos a poner, al principio probamos incluso ruidos, como una banda sonora, sí, y eso fue muy raro, lo metimos ahí por miedo también, y con los actores, que nada, como hicimos todo juntos, digamos, pensamos en cómo se puede generar una presencia de un animal de forma actoral, en realidad, es puramente actoral todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces ellos están poniendo el cuerpo a imaginar juntos un animal y a ver cómo se puede transmitir eso al público, digamos, tanto el miedo del personaje de la muchacha para su cabra, el padre, y el padre que también la termina salvando, y va salvando, es una interpretación muy y también el hijo, que todos van a ver un reflejo en ella, entonces mejor que no se vea, digamos, por la apuesta, así que no se ve, para contestarte mejor. Es como el cuarto personaje, la cabra, ¿no? De alguna manera, sin estar, está operando sobre ellos tres, de alguna manera accionando. La naturaleza puede hacer algo de lo que ellos no. Claro. O poner en acción algo de ese mundo, de lo que este dúo, compadre e hijo, están ahí tensionando y tirando. Y la cabra se anima a cosas como huir, como no querer parir, ¿no? Como no querer ser, seguir este mandato de ser madre, claro. Tener cría, digamos, que es lo que hacen las cabras. ¿Cómo poder salir de esto que los humanos están de alguna manera negociando o bajando cabeza para hacer eso que se les dijo que hay que hacer? Sí. Interesante, ¿no? Meterse con esta como unidad que es la familia, ¿no? Que trae tanta carga, tanto mandato, tanta cuestión también religiosa, y muy, muy naturalizado, ¿no? Como, digo, empezar por algún lado a romper, ¿no? Esos mandatos. Sí. Quizás como la... Perdón, me meto. No, por supuesto. Digo, pensando en la palabra familia y de alguna manera cómo poder llevarnos a una idea más de manada, ¿no? Si se quiere. Sí. Porque uno vive en comunidad, digo, exacto, necesitamos lo colectivo, los lazos amorosos, no es que vamos a pelear contra esos vínculos. El tema es cómo la palabra familia viene de la mano de todas estas prohibiciones, mandatos, estructuras, los deberes, lo que se puede, lo que no. Y hay algo de la manada que quizás lo trae la cabra también, lo estoy pensando ahora, ¿no? Sí, sí. Quizás la cabra viene como a construir otra idea de grupalidad, otra idea de estar juntos, pero desde otra forma, ¿no? Uh-huh. Desde otra, quizás de una manera más vertical, quizás, uh-huh. No sé, habré que investigar un poco sobre manadas, pero... Sí, no tiene como una impronta, o sea, sí, y tiene una impronta gauchesca, lo que decíamos recién también, uh-huh. Que, pero que no es, no sería como el tema de la obra, para nada, claro. Y a veces también se puede imaginar algo así por... lo visual, por la escenografía y demás, y además Dani sí viene de Córdoba y o sea, tiene como todo ese trasfondo y por uh-huh. eso para mí lo escribís con tanta precisión, claro. Pero después es cualquier persona que lo vea se puede identificar al hijo o al padre o que le resuene a alguien de su familia y que esos mandatos atraviesan, yo soy francesa, digo, como que leí el también. Texto y nada, se uh-huh. puede ser una familia del conurbano, como, digamos, hay algo ahí que sí, que es muy universal, un poco. Uh-huh. La obra Cosas y Crías Pasan, la hacen los domingos a las 20:30, ¿dónde? En el Teatro El Grito. El Grito. Palermo, que está en Humboldt y Costa Rica. Uh-huh. Humboldt, ¿no? Uh-huh. Costa Rica 54-59. Ahí va. Costa Rica 54-59. Sí. 59. ¿Y qué tal el espacio? ¿Qué tal estas dos presentaciones que hicieron? Re bien. Yo estoy muy contenta. Sí, yo ahí aprovecho para agradecer al Teatro del Grito, sí. Porque es un espacio muy hermoso. Precioso. Que de hecho Daniela está presentando otra obra sí. suya justo antes que dirige. Casualmente, digo, nos tocó el mismo día. Y sí. La gente del Grito es hermosa, es un equipo realmente que te da la bienvenida y que uh-huh. te ofrece un espacio, nada, muy muy serio y muy lindo, muy humano. Así que por ahora, por suerte, bien. Bien. Está. Mm. Y las entradas se pueden conseguir en Alternativa Escena. Alternativa es Teatral. Es en la plataforma teatral. De... Bien. Sí. Bien, ahí se pueden conseguir las entradas. Sí. Sí, os recomendamos que vayan porque es muy, esto que insisto en esta idea, ¿no? Como desde una apuesta muy sencilla, ¿no? Y con unas interpretaciones también brillantes, ¿no? Hablábamos recién de ese rol de padre, que por momentos es tedioso, ¿no? Como que estás diciendo, ay, por favor, cálmese, ¿no? Como permanentemente, como presionando, ¿no? Como, bueno, se ve que viene sumamente, una imagina, ¿no? Bueno, claro, esto, vuelvo a la inter... Como que se debea mucho en quienes ven la obra. Es como te imaginas en un lugar pequeñito, una ciudad muy chica, con mandatos muy fuertes, y bueno, este tipo seguro viene criado así, uh-huh. y está tirándole una carretilla de mandatos uh-huh. al hijo que le está gritando, por favor, basta, ¿no? Entonces... son muy buenas también las interpretaciones, ¿no? Podemos nombrar quienes están en escena para también... Sí, claro. En el rol del padre está Gustavo Parola, el hijo se llama Alejandro Berkovich, la que actúa de muchacha Celina Casquella, y está en escena el músico que hace magias, Alejo uh-huh. Trostman. Así que nada, eso sería todo el elenco que sigue para mí... tiene como cada uno su rol bien justo y lo trabajan con mucha profundidad y, uh-huh. y nada, transmiten muchísimo para mí. El otro día hicimos una entrevista a otra obra de teatro que también tiene música en vivo esta sí, obra. Sí, mirá. Y es también toda una experiencia. Sí, sí, porque trae, en el rol de para lo que fue Alejo, nos costó, yo sabía de entrada que quería música en vivo porque el texto de Dani llamaba algo de ambientación, de una cosa de... Pero con Alejo lo buscamos mucho y tiene un personaje medio que todavía no lo sabemos bien definir, pero nada, produce como... algo muy importante en la obra, digamos, es sí, para mí transmite también emociones uh-huh. y acompaña toda la, uh-huh. la historia, cuenta una historia con la música. Total. También, digamos. Uh-huh. Mm. Yo quería preguntarles por qué el teatro, por qué se uh-huh. fueron a ese arte. Wow. Ah, gran pregunta. Qué pregunta. Creo que el teatro construye algo ahí en un entre. Uh-huh. Hay un sociólogo, filósofo, Badiou, que habla un poco de cómo el conocimiento que se despliega en el teatro, ¿no? En, la, en uh-huh. esa experiencia estética de estar uno al frente del otro, uh-huh. Que no sucede en otro lado. Como la singularidad de lo, del teatro es esa experiencia de si vos no estás acá, yo no estoy acá, la cosa no pasa, o pasa otra cosa. Ese encuentro que es tan, a veces tan efímero, ¿no? Porque estamos acá sentadas tratando de poner palabras uh-huh. a algo que nos vamos a quedar cortas siempre, claro. por suerte. Uh-huh. Y este ritual, me parece que la gente que hace teatro son uh-huh. muy de los rituales, porque en definitiva es volver a hacer algo, como repetir que a veces es la primera vez, uh-huh. y estamos volviendo y volviendo y volviendo, y cada vez sorprendiéndonos de ese presente uh-huh. y de esa conexión con el ahora, que en definitiva es con el cuerpo, o sea, con uh-huh. esto, ¿no? Con el tiempo real, no con ese tiempo virtual de las máquinas, como hay algo que pasa ahí que es, no sé, único. Y creo que hay algo de eso que nos va enamorando, nos fue enamorando. Sí, es parecido a la radio en ese sentido, claro. a lo del vivo y claro. de también lo imprevisto que uh-huh. todo el tiempo ocurre, ¿no? No es como un cine en donde puedes hacer un montaje claro. que te, siempre te va a salvar el montaje y cuenta otra historia, que en el teatro ya el montaje lo haces en ensayo, pero un ensayo también es muy distinto de otro y una uh-huh. función... Y así, y después los como a mí me encanta el proceso de los ensayos uh-huh. y después el momento de la función en donde también la gente te va cargando y va cargando a los actores también, que ellos van a ser muy porosos con lo que pasa con el uh-huh. público también. Uh-huh. Uh-huh. Agus, ¿estás ahí? Ah. Sí, claro, estoy acá, estoy difundiendo lo que está sucediendo en este momento, Paulita, en el teatro. Está bien. ¿Cuándo las podemos ir a ver próximamente? Y este domingo. Ya. Sí, este domingo 20:30 y estamos en julio y agosto igual, así que... Hay tiempo, venir, vamos sí. a mm. vamos a difundir. Me quedo con esta definición del teatro, de esto, de vivir este momento presente, que mm. en realidad estamos todo el tiempo viviendo estos momentos presentes, pero mm. eso, con tanta tecnología, con tanta obligación que siempre estamos pensando mm. que viene, mm. digo, eso, mirá el teatro de tantos años, nos vuelve a llevar a ese momento, a este aquí ahora que estamos viviendo, ¿no? Mm. Totalmente. Sí. Y lo del conocimiento también me parece algo, esa construcción que se hace en ese momento. Así uh-huh. que bueno, les queremos agradecer que se hayan acercado aquí a FM La Tribu. Vamos a difundir que los domingos a las 8:30 en el teatro El Grito uh-huh. Se presenta esta hora todo julio y todo agosto. Uh-huh. Gracias, chicas. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Discutir la heteronorma, reírme del pecado. darle.